Mitos relacionados con el hombre. Es falso que el hombre sea el responsable del placer de la mujer. Es falso que el hombre siempre tenga que tener una erección rápidamente, solo con ver a una mujer desnuda y siempre tenga ganas de sexo. Es falso que si un hombre no tiene erección, no pueda mantener una relación sexual. Mitos relacionados con la mujer. Es falso que sea perjudicial realizar la penetración durante la menstruación. Es falso que con la menopausia se acabe la sexualidad de las mujeres. Mitos sobre las relaciones sexuales en pareja. Es falso que para que una relación sexual sea satisfactoria, sea imprescindible conseguir orgasmos. Es falso que el sexo deba surgir siempre en la pareja de la manera espontánea. Es falso que sea el hombre y no la mujer quien deba tomar la iniciativa en las relaciones sexuales.